cancha, el que suena como en los 90. Más boletas que cotipiten con las tres letras. Sientan cómo se revientan las cornetas. Sube la mano si tú sabes quién te representa. Cada vez que tengo una pista en la mano le coñeto. No importa si es en colabo, bien sea un tema completo. No hay pretextos al momento de concentrarme en el texto. Así preparo mi repertorio para luego ganar respeto. Ya son contados con mis dedos los honestos. Casualmente mis hermanos ocupan primeros puestos. Y el resto que se creen o pretenden ser mis adversos son los que quieren versus después que escuchan estos versos. Ileso ante los comentarios necios de aquellos que ponen precio a la razón por la cual sueno vergatario. Pero esos sujetos ignorantes del concepto ya no entienden mi dominio del flow y el vocabulario. Ahora me escuchan sentados bebiendo whisky. A mis temas hay que meterle más cerebro y menos pinky. Mijo, tu rap barato lo mama como Lewinsky. Supa rimando la clava más que Dominic Wilkins. Entra el que suena como en los 90. Más boletas que Scottie Pippen con las tres letras. Sientan cómo se revientan las cornetas. Sube la mano si tú sabes quién te representa. Se presenta el que suena como en los 90. Más boletas que Scottie Pippen con las tres letras. Sientan cómo se revientan las cornetas. Sube la mano si tú sabes quién te representa.